Ey, tu beba quiere maña, le cupo. Ella está clara que gordo le gusto. Y yo no te deluto, tráigame los paquetes. Se suelta la cadena, nunca falta de billetes. Te como en Argentina, ponga los fuletes. Apuesto que te mueres si te metes. Y yo tengo una huella que fina que quiere correr en piscina. La tengo mala porque está la medicina. Tremendo culo pareciendo gelatina. Y ella lo tocó como si fueran de cantina. Cero cuero malo, dije que se cotiza. Te dejo el hoyo grande, si te fue una convisa. Bájate de esa nube, manito, aterriza. La tuya que tú tiras, a mí la fuma causa risa. Aprende a ociar, ven, que tengo los trucos. Cuando más me busco, entonces yo más me luco. Ustedes se enfocaron, por eso pasan de bruto. Los míos por segundo, no los quiero un minuto. Y dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pista. Se pasa de chivirica. Y el culo suena plapla, la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pista. Se pasa de chivirica. Y el culo suena plapla. En un PH en el poblado me la comía. De ella me quedé enchulado, yo no sabía. Hicimos pasos que en verdad desconocía. Esa noche no la olvida. Le compré unos panties moquinos pa' que modele. Un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un PH en el poblado. Se compró unos panties moquinos pa' que modeles. Quiere que le dé, me mueve esa chapa, le puse un 7-3. Atrás de la funda, yo quiero el FT. Un coro con la ganga, dime que lo que. Tu es buena mala, ya quiere que le dé. Me mueve esa chapa, le puse un 7-3. Atrás de la funda, yo quiero el FT. Un coro con la ganga, dime que lo que. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Y aunque sea mentira, quiéreme esta noche. Tres cachas, marihuana, cetose. Voy ando, sale, subo el escote. Mira, pues, sepa cómo se me agacha. Y la tengo tacha. Cantidad de llegar en la botella. El VIP brilla más que una estrella. Me gusta esta, pero también aquella. Juro que esta noche me desquito de ella. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor, pero culo tengo varios. Droga y alcohol es necesario. Solo juego solitario. Tu nombre borrado de mi diario. Tú no eres ella, pero ella me tiene hace rato. Viniste programada en mi formato. Se arrebató, me suelta todo y ni trato. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí. Y aunque sea mentira, quédeme esta noche. Tres cachas, marihuana, cetose. Voy ando, se le subo el escote. Le hago what the fuck, como se me agacha. Y mi ex, la tengo tacha. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty, bajo la falda. Es una friki, nada la calma. Pues le pego y se la rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. No tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenida al par. Mucho más bien veo, mucha más. Tanto tiempo que a ti te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenida al par. Mucho más bien veo, mucha más. Tanto tiempo que a ti te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bichos de gratis, mami, ponte bruta y rápido. todavía sigo en el juego. Todo el mundo sabe cómo brego. 20 años seguimos invicto en esto. Yo soy Diego. En la copa del 86 reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo, baby, aquí no hay break. Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no cabe. Y si montarte eso en los bajos de la nave, es muy fácil montar un número uno. Como yo ninguno. La otra la dejé por Piki. Ven una caravana y dice, mira, ya va Nicky. La baby en Miami, toda le puse su Iki. OG como Mickey. Tengo una cubana y esa yo le digo Kiki. Ya me dice, do you love me? Pero cuando está horny, pide que se booty con el mío se lo adorne. Y una colombiana le saqué la visa. Y se vino con una mina pa' mi socio Visa. El Visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. La soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. N-I-C-K. ¿Qué pasa, pa? La vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola. Novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vamos ahora, que pasan las horas. La vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vámonos ahora, que pasan las horas. Mamá, me lo digo que uno rompe corazones. Tu novio carete conmigo lo fuma blones. Siempre se le escapa porque se ve rapidita. Y no le importa nada cuando se va de jodita. Cuando se pone perrita con la carta apretadita, la timidez se le quita y loquita me pide. Esa baila cumbia enrola, fuma y se arrebata. Y si cruza a su novio le guada con la culata. Vamos por la noche, meta flores, meta guata. Cumbia 420 pa' que se mueva la cacha. Los fines de semana mata la racha. Y me gusta cuando se agacha. Cuando prende la mota, fuma y queda loca. Y su novio no, no anda con nadie, anda por la comisaría porque rebotón. No me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera. Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente es picado. Se anda diciendo que manzana está pegado. Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente es picado. Se anda diciendo que manzana está pegado. Vive sencillo, pero bien pillo. Conmigo de borracho la guachaba no te piso. Yo estoy sin compromiso. Como siempre estoy activo, un alto que se me pega porque sabe que el perreo se hace duro, sin disimulo, tirando los pasos prohibidos seguro. Acá que no baila que se quede viendo al Bruno. Y si no hay jugo, se toma puro. Y tomamos del pico, pico, pico, quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. A ver, bailo changuito, to, to, to, bailando pegadito, to, to, to. Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón. Y no hay tiguerón pa' esa nena salvaje que se le compare con ese culón. Encima rebota, me bota mi blon, más lo que quiero que mueva el chapón. Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón. Flow criminal, eso que parece de película, Bolívar resulta con la crítica. Criminal, ese culo pa' dar la matrícula, dile tatu a la mandíbula. Criminal, criminal, súbele la nota al contrabajo pa' zapatillar. Criminal, criminal, le muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar. Y entonces, se me sube encima ese piquete, pum, pum, a la tarripa que pa' mil, como vete el pum, pum, hasta abajo como a reventar casete. Si no hay perreo no se mete, quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo puro. Está caliente y al dente la desayuno, esa lady como duro. La vuelta de campana como cinturón de judo. Por eso, ma, lo que voy a enfermar es que no sé lo que me da cuando te veo pasar. Se me nubla la vida y me cuesta hasta respirar. Cuando te veo la pita pa' y me tienen que sacar. Como se luce. Cuando te veo la pita pa' y me tienen que sacar. Como se luce. Me vine pa' Argentina, el visa me mandó a llamar. Flow,